Por embarazosa que había sido su condición, ella ahora estaba sana y podía dar testimonio de lo que Cristo había obrado en ella. ¿Cómo podemos aprender a ir al Señor como lo hizo la mujer, con fe y sumisión, conociendo nuestra impotencia? Más aún, ¿cómo podemos mantener fe y confianza en Él cuando la curación que pedimos no se produce como queremos?